El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto de Giro. Su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que se analizará hoy, Bienvenidos a los 40, con guión y dirección de Judd Apatow. ¿Y quién es Apatow?, se preguntan. Pues nace en Nueva York, 6 de diciembre de 1967. Es un productor de cine estadounidense, director y guionista. Es el fundador de Apatow Productions. Ha ganado numerosos premios, un Primetime Emmy y por Ben Stiller Show, un Hollywood Comedy Award. Un premio del American Film Institute por la película La boda de mi mejor amiga, entre otros. Ha sido nominado también para un Grammy y varios PGA. Awards, Globos de Oro y Oscar. Por La boda de mi mejor amiga, en 2007 alcanzó el puesto número uno en la lista de Entertainment Weekly, las 50 personas más inteligentes de Hollywood. Y en octubre de 2012, Vanity Fair anunció que Judd Apatow sería editor invitado en un reportaje sobre la comedia. Suena horrible, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo sería si te separara de tu mujer la muerte? La suya, claro. Te reconozco que lo he pensado mucho. Sin dolor, que su vida se apagara como en un escape de gas. Por supuesto que no sufra. Es la madre de tus hijos. ¿Y tu nueva mujer sería genial? Joder, me muero por conocer a mi segunda mujer. Espero caerle mejor que a esta. Hoy ya es la cuarta vez que vas al váter. ¿Por qué esas ganas de escaparte siempre? ¡Deja de tratarme como a un crío! ¡Vale, ya! ¡Hola, compi de estudios! ¡Papá! ¿Estáis hablando por intranet? Tengo responsabilidades. No puedo quedarme en mi casa colocándome, masturbándome y yendo a pillar una hamburguesa a las 3 de la mañana. Esas cosas ni siquiera las hago por ese orden. ¿Por qué pone 38 y no 40? Porque no quiere cumplir 40 y no se lo recuerdes. Creo que nuestra vida no debería costarnos tanto trabajo. Tu hijo es un animal. Como vuelva a insultar a mi hija, te vas a arrepentir. ¿Y eso va del petón? Solo te he tocado en el hombro. Tengo los petones muy arriba. ¿Eh? Un día pestañearás y tendremos 90 años. Debemos hacer cosas que nos ilusionen. No dejes que los 40 te afecten. ¿Son de verdad? Sí, yo soy joven. ¿Por qué discutimos? No sé, cuando te enfadas tanto conmigo. Siento que quieres matarme. Es que sí que quiero matarte. ¿Cómo lo harías? Envenenaría tus magdalenas, disfrutaría de los últimos meses juntos mientras te voy asesinando. Hola, colega. Es una galleta de marihuana. No noto nada, ¿y tú? Hay ratones en esta habitación. ¡Mira, ahí va uno! La cuchara flotante, ¿cómo lo hace? Escucharon el tráiler de Bienvenidos a los 40. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de esta película. Pete vive con su esposa Debbie y sus dos hijas, Charlotte de 8 años y Sadie de 13, al mismo tiempo que lucha por mantener a flote su discográfica. Con problemas económicos, tanto él como Debbie, pues deben aprender a perdonar, a olvidar y a disfrutar la vida. They say you into your early life, romance came. And in this heart of yours burned a flame that flickered one day, then died away. Then, with disillusion deep in your eyes, you learned that fools in love soon grow wise. The years have changed you somehow. I see you now. Smoking, drinking, never thinking of tomorrow. Nonchalant. Diamond shining, dancing, dining with some man in a restaurant. Is that really all you want? No. Sophisticated lady, I know you miss the love you lost long ago. And when nobody is nigh, you cry. Is that really all you want? No. Sophisticated lady, I know you miss the love you lost long ago. And when nobody is nigh, you cry. You cry. You cry. Escucharon en la voz de la inolvidable Blossom Dear, Sophisticated Lady. Maestro, estas son las preguntas que han hecho nuestros oyentes y que usted contestará a lo largo del programa. Tamara Bior dice que ha leído una crítica donde se dice que este filme es una comedia y quiere que usted la saque de dudas. Verónica Sarmiento pregunta que si es cierto que las dos chicas son hijas del director. Soy la Valiente dice que no le gustó la película porque da malos ejemplos a las familias en cuanto a la educación de los hijos. Diego Martín dice que lo más relevante de esta película son las actuaciones. El maestro Fernández, usted contestará estas preguntas, hará sus comentarios y luego nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme. Pero pues de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. Lo escuchamos. Tamara, no. Bueno, sí y no. Ella me pregunta que ha leído en las críticas que si es una comedia. No, es una pieza. Sucede lo mismo que sucedió con La vida es bella. Recuerden, cuando analizamos aquí La vida es bella, dijimos que tenía dos estructuras. La primera estructura es la lucha del personaje principal por conquistar a la principesca. Termina cuando la conquista y después empieza la segunda estructura cuando oculta a su hijo de los fascistas en un campo de concentración. O sea, tiene dos estructuras y por lo tanto también dos géneros dramáticos. Con esta película, Bienvenido a los 40, sucede lo mismo. Pero sucede que por lo menos tres cuartos de película es una pieza. Es una pieza que, como ustedes saben, actúa por el acumulado de la información y no por la lucha de bando, pero hay un momento determinado que surge una acción dramática. Para el final surge una acción dramática que efectivamente está en comedia. O sea, tenemos que decir entonces que la solución final sí está en comedia, pero tuvo tres cuartos de película que estaba en una pieza, en un género, en una estructura de progresión acumulativa. Esa es mi respuesta para Tamara Bior. Verónica Sarmiento pregunta que si es cierto que las dos chicas son hijas del director. Esto sería un comentario, como diría yo, poco profesional, porque son interioridades que no tienen nada que ver, pero en este caso sí tiene que ver con la película y con el logro de la película. Yo pienso, y no hay que olvidar, que la pieza es el género más realista que existe. Yo pienso, estoy casi convencido, de que esta historia es una historia real, es una historia vivida por el director con su familia. Este problema disfuncional se evidencia demasiado bien y efectivamente esas niñas están tan bien en actuación que no están actuando, están viviendo su vida personal con su padre y con su... Sí es cierto que las dos chicas que aparecen en la película son hijas del director. Y bueno, ha llevado a la pantalla situaciones propias de la pieza, del género de la estructura de progresión acumulativa, que es el género más realista que existe. El tema de la película es la disfunción. O sea, ahí es una familia totalmente disfuncional, pero que en un momento determinado evidencia, a partir de que ellos no saben, no entienden, no saben comportarse uno con otro, pero son una familia. O sea, el mensaje de la familia, la premisa, que lo que nos quiere decir, gira en torno precisamente a eso, a la necesidad de la familia. I don't know why, but I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. Never had no loving, never had no kissing. Lover man, where can you be? The night is cold, so all alone. I'd give my soul just to call you my own.

lo que termina bien y nos da buenos ejemplos. Pero hay que discutir con mucha profundidad si a veces mostrar los malos ejemplos no nos evidencia ese mal y nos hace superar cualquier deficiencia que nosotros tengamos. Además de que no se trata de algo, digamos, didáctico, sino se trata del arte dramático, que no tiene por qué dar soluciones, sino no tienes que preocupar, nos tienes que inquietar, nos tienes que llevar nuestro pensamiento hacia lugares que comúnmente no vemos, y no tienes que señalar esos defectos que podamos tener nosotros en nuestro comportamiento. Esa es la función del arte. No hay que verlo como algo, repito, didáctico, porque no hay más mayor enemigo de lo que pretende el arte, más esto, que fundamentalmente debe ser un entretenimiento, pero que debe abordar, ir allá más profundo de un simple mensajito, sino que nos quede, que vaya a nuestro subconsciente, que se incorpore a nuestro comportamiento, digamos, social, existencial. Ahí está. Yo creo que hay que esperar más del cine, y este cine nos los da. Este cine nos da para reflexionar en muchos sentidos. Estas personas que son buenas personas, que no son malas personas, pero que no saben comportarse uno con el otro, hay que verlas desde ese punto de vista. La difusión y la falta de comunicación entre ellos. Sobre eso gira la premisa, o lo que nos quiere decir esta película. Diego Martín dice que lo más relevante de esta película son las actuaciones. No hay que olvidar que el género pieza, que ya dije que tres cuartos de película está estructurado sobre el género pieza y la estructura de progresión acumulativa, es la estructura y el género más realista que existe. Y eso le permite a los actores un mayor desempeño. O sea, las grandes actuaciones casi siempre están en las piezas, en la estructura de progresión acumulativa, porque le exige mucho al actor. Hay que pegarse mucho a la vida y dar ese sentido de existencia, no de malas actuaciones ni de simular algo, sino de vivirlo profundamente. Y eso se logra en esta película. There's a saying old says that love is blind. Still we're often told, seek and ye shall find. So I'm going to seek a certain lad I've had in mind. Looking everywhere, haven't found him yet. He's the big affair I cannot forget. Only man I ever think of with regret. I'd like to add his initial to my monogram. Tell me, where is the shepherd for this lost lamb? There's somebody I'm longing to see. I hope that he turns out to be someone to watch over me. Song. key. Won't you tell him, please, to put on some speed? Follow my lead. Oh, how I need someone to watch over me. Someone to Watch Over Me, en la voz de Blossom Dear. ¿Algo más, maestro? Lo escuchamos. Sí, quisiera leer, son brevísimos los comentarios, tres comentarios de la prensa internacional, donde se evidencia esto que acabamos de decir, de las virtudes de la pieza como género y de la estructura de progresión acumulativa, pero van a ver ustedes que hay cierta confusión en ellos, y no es para mostrar que uno sabe más que ellos ni nada de esto, sino para situar las cosas en su lugar, para que nuestros oyentes aprendan a ver el cine desde el punto de vista técnico. Aquí dice uno de los comentarios de Cinemanía, dice que el director se ríe de sí mismo. Vean que ya entiende perfectamente que está hablando de algo que él conoce muy bien. Se ríe de sí mismo, se ríe de su entorno, vuelve a medir al milímetro las dosis de comedia romántica. Aquí ya dijimos que al final sí hay una acción que lleva a la comedia y termina como comedia, pero hay que señalar que precisamente el resto de la película es una pieza. Dice, el humor más bochornoso. Bochornoso porque las cosas, como es realista, se tratan con bastante acritud, o sea, son violentos en su comportamiento, pero subyace durante toda la película el amor que se tienen a pesar de ese mal comportamiento. Dice quien es Fotograma, dice que consigue conjugar amargura con ingenio en cada uno de sus pulidos diálogos. Los diálogos son muy buenos en esta película, pero el problema está en su incapacidad para sintetizar. Esta poca visión que tiene este crítico en ese sentido, habla de sintetizar, porque recuerden que la pieza tiene eso, que es como disgregada, no es como la estructura clásica aristotélica, donde impera aquello de la perfección está en la unidad de las partes. Aquí no hay eso, aquí hay un acumulado de información, pero no hay, y por eso es que este crítico dice que hay una incapacidad de sintetizar. No entendió que la pieza es así. La pieza es un poco como disgregada, como la vida misma. Es lo que pretende simular o imitar la pieza. Y por último, el New York Times dijo, hay montones de cabos sueltos. Aquí se ve también que ignora eso. Los cabos sueltos le llama a esa imitación de la vida que tiene la pieza, que es como que se disgrega, parece que se disgrega, pero no lo hace. Y dice, y algunas conclusiones son forzadas. Yo no lo creo, yo no creo para nada que sean forzadas, sencillamente que un poco que desorienta, cuando tú no sabes que la pieza es así, desorienta su comportamiento. Pero una vez más, dice el crítico, pero una vez más, la aceptación de la imperfección en el tema del director. Así que un grado de desaliño es de esperarse. Así es la vida. Él mismo se da cuenta aquí. Cuando dice así es la vida, es precisamente lo que trata de imitar la pieza como género, pegarse mucho a la vida. Entonces esa disgregación que se produce es precisamente por el empeño de imitar la vida, de pegarse a la vida. Ese es, no hay defecto en esta película, como lo señalado por la crítica, sino que son las características propias de la pieza. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro Fernández en próximos programas, pueden llamarnos al 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista, y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en papiro, ubicado en 6 de diciembre y República, o por Amazon.com. Bien, queda entonces, maestro Fernández, que usted nos diga del 1 al 10, ¿qué valoración le da a esta película? No, yo le doy la máxima categoría, yo le doy 10 puntos, y recomiendo que sea una película que se vea y se analiza, porque no digo que todos tenemos esos defectos que aparecen en la película, pero algo de eso nos toca, en el comportamiento, en ser más tolerante con las personas que nos rodean. Es un buen ejemplo, es un mal ejemplo, pero para que nosotros superemos deficiencias que podamos tener en nuestro comportamiento. Un 10 es una película que se disfruta mucho por los buenos diálogos, por las buenas actuaciones. Un 10 rotundo. Esto es todo, queridos oyentes, llegamos al final. Operadores del día de hoy, Gabriel Caicedo y Daniel Castellanos, con la música incidental de Cede Mango, de Alex Alviar y su agrupación. Les agradecemos su atención y les invitamos, como siempre, a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de crítica cinematográfica a cargo del maestro Gerardo Fernández García. Recuerden, todos los miércoles y los domingos, de 14 a 15 horas. Y finalmente, los dejamos con Soundtrack de Bienvenido a los 40. I can't let go.